sobre el asesinato de un joven de 19 años cuyo cuerpo desmembrado. Tres de los pistoleros se internaron en un apartamento del residencial. Estaban en terreno enemigo. No salimos del asombro con la brutalidad con la que se cometió este crimen. Estas no fueron sacadas de una película, son sucesos reales. Herido y tirado en el suelo, a punto de irme en un vuelo. La calle se mueren de sed, el que era mi hermano me puso en el suelo, me mataron. Qué triste historia la que dices, hagamos un trato a fuego pa' que dices. Ahora con voces hablando y creo que algo me dicen. Levántate, voy a hacer que los pise. De momento recupero fuerza y oigo la risa perversa. El que era mi hermano contaba el dinero con mi mujer en la mesa. Chiqui plau, plau, chiqui plau, plau. Plau, plau, chiqui plau. Ahora me siento rabioso, la furia todavía no se me ha quitado. Siento un fuego por dentro que me hace sacarle y dejarlo apagado. Vente y siente mi fuego por dentro. Sé parte de mi mundo violento. Señor, ayuda, te pido, no deje que pueda conmigo. Mira que él me dice al oído. Queda poco tiempo. Vente y siente mi fuego por dentro. Sé parte de mi mundo violento. Señor, ayuda, te pido, no deje que pueda conmigo. Mira que él me dice al oído. Queda poco tiempo. Han pasado 3 años de aquel infierno vivido. He recuperado mi vida, pero el dolor. Ya no soy dueño de un punto, ahora tengo 3 caseríos. Lo que me hacen es lo mío, lo mato y después me río. En los panas no confío, ni en mi madre confío. Después de aquella noche no quiero a nadie al lado mío. La motora, la prenda, las mujeres me han llovido. Tengo llenos los bolsillos y el corazón vacío. El dedo derretido de tanta sangre en el río. Unos dicen que estoy loco, yo digo aborrecido. ¿En qué lío me he metido? Me siento como un vendido. Caí en la trampa del mal y ahora estoy arrepentido. Despierta, ya basta, el tiempo se gasta. Un chipote a la plástica y cabezas aplasta. No dejes que te mientan, si les crees te revientan. Nadie te quiere, tú y tú están por su cuenta. Dale, sube la música, toma Don Pelco. Toma Don Mar, dale, no te haga el telco. Llama una gata, dale, vete a chingar. No te pongas condón, ni a Wiro ponga a gritar. Jálale el pelo, dale, prende tu blon. Rompe una piedra, huele y vete en el flow. Oigo voces que me dicen cosas que ya no soporto. Tratando de despistarme cuando sé que el tiempo es corto. No sé qué hacer, desesperado, quiero acabar con esto. Esta vida apesta, yo mismo me detesto. No suelte la pistola, ponle el peine y chambea. Mírate en el espejo y póntela en la correa. Sal pa' la calle, llega la peste. Derrama sangre, cueste lo que cueste. Olvídate de Dios, enrola y vuelve a fumar. Recuerda, Dios no te ayuda, yo no aguanto más. A veces nos dejamos llevar por los golpes bajos que nos da la vida y hacemos pagar con sangre y maldad a los que menos nos deben. Cuando la realidad es que si combatimos odio con odio, terminamos todo en un mismo infierno. El diablo es puerco, mi hermano, el diablo es puerco. DJ Tiki, yo. El Undertaker, yeah. Wiley, yeah. El auténtico, el parapelo, vuelo, yeah. Para hacer un tema como este, ellos necesitan un ejército. El Cobra, la Fama Records.